el alma en un lugar donde ha de purificarse? ¿Hay un limbo? Después de sufrir, ¿hay entonces otra oportunidad de redención? El doctor Abelardo Limón viene ahora entonces a explicarnos estas preguntas. Nuestro tema sigue siendo el estado intermedio o la pregunta ¿qué hacen los muertos? Hoy vamos a continuar con lo que dimos inicio en la última clase sobre la enseñanza errónea acerca del alma en un lugar de purificación. Es la enseñanza que propone la evidencia acerca de la existencia de un limbo o de un purgatorio. Los que creen en esta enseñanza errónea creen lo siguiente, que hay un lugar y estado en que almas sufren por un tiempo pero que son purgadas, es decir, son limpiadas después de la muerte, antes de que vayan al cielo, y es por causa de sus pecados. Que los pecados veniales, que nunca en vida han sido remitidos por un acto de arrepentimiento, o por un acto de amor, o por buenas obras, como también los pecados graves, la culpa de las cuales, con su eterno castigo, ha sido remitida en verdad por Dios, después de un acto de arrepentimiento, pero por los cuales todavía queda una deuda de castigo temporal, debido a la justicia por causa de la imperfección de aquel arrepentimiento, que estos pecados, tanto los veniales como los graves, tienen que ser purgados después de la muerte, y esto por el dolor de un intenso anhelo para Dios, cuya visión beatífica es retardada, y también, como es enseñado comúnmente, por algún dolor sensible, infligido probablemente por fuego material. Es de fe que aquellas que están en el purgatorio pueden ser ayudadas por las oraciones y sacrificios de los fieles en la tierra, y especialmente por el aceptable sacrificio sobre el altar. Aunque no hay una decisión eclesiástica sobre el asunto, es una costumbre común orar a las almas en el purgatorio a fin de que intercedan con Dios a nuestro favor. Recuerde que estamos hablando sobre la enseñanza errónea acerca de que el alma llega a un lugar de purificación según algunas obras. Según otra obra, llamada La Religión, por el padre Daniel Juárez, los que enseñan también creen lo siguiente. Creen que al estudiar el sacramento de la penitencia, que con el perdón de los pecados no se perdona toda la pena temporal a ellos, debida a que por esa pena había que satisfacer a Dios en esta o en la otra vida. Según el padre Daniel Juárez, es evidente que muchas veces no es posible dar a Dios esa satisfacción en este mundo, por ejemplo, por venir la muerte repentinamente, de donde se sigue que tiene que ser en la otra vida, porque en el cielo no puede entrar nada manchado con señal de pecado. Las almas separadas del cuerpo no pueden ya reparar esas deudas con nuevos méritos, pues ya están, como dicen los teólogos, en el término de la carrera. La tierra es el lugar puesto por Dios para hacer méritos o no. Luego, esa deuda se ha de pagar en la otra vida, pero padeciendo, purgando. De ahí la palabra purgatorio, que tiene dos significados: el estado del alma que padece y el lugar donde se padece. Las penas que en el purgatorio sufren las almas en él detenidas son de dos clases: la pena de daño, que consiste en el tormento que sufre el alma al verse separada de Dios, a quien conoce, a quien ama entrañablemente y a quien desea ver y gozar, y del cual se ve privada y alejada por su propia culpa. Es un estado parecido al prisionero o desterrado que ansía volver a su patria, al seno de los suyos. La segunda pena es la de los sentidos. Dolores sensibles, ignoramos cuáles ni de qué clase son estos dolores, pero los santos padres y doctores de la Iglesia defienden que existen penas sensibles, que éstas son muy grandes y que entre ellas está la pena del fuego. Pero todo ello es temporal, tendrá fin un día, el purgatorio no es eterno, según el padre Daniel Juárez. Sigue dando el jesuita Juárez en el próximo párrafo definiciones acerca de las oraciones por los difuntos, aclarando que el orar por los difuntos está fundado, en primer lugar, en el dogma de la comunión de los santos, en segundo lugar, en la práctica de la Iglesia y, en tercer lugar, en las definiciones y doctrinas de los concilios. Y en cuanto a este último, año 253, te creemos que aunque estas dos autoridades no hacen mención de la Biblia en apoyo de sus aseveraciones, creemos que los que enseñan esta enseñanza errónea representan que la Biblia sí hace estas menciones. Por ejemplo, ellos citan Levítico 17:11, Salmo 66:12, Salmo 143 del 1 al 6, Miqueas 7, verso 8 y 9, Zacarías 9:11, Isaías 4, verso 4, Primera de Corintios 3:13, Primera de Juan 5:16, Mateo 12:31 y 32 y Apocalipsis 21, verso 27. Pero en ningún caso hablan estos pasajes de un purgatorio. Estos pasajes no hablan del padecimiento de un alma por sus pecados antes de entrar en la gloria. Leyendo cada referencia cuidadosamente, en unión con su contexto, su verdadera explicación puede ser manifiesta. Por ejemplo, cuando uno lee Mateo 12, del 31 al 33, sí dice que al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pero leyendo los pasajes paralelos en los sinópticos, vemos que esto quiere decir sencillamente que el tal no tendrá jamás perdón. Hay algunos que dicen que este pasaje, en Mateo, prueba que algunos pecados sí serán perdonados en el siglo venidero, siendo que este pecado particular contra el Espíritu Santo no será perdonado entonces. Pero creemos que si fuera así, el versículo tampoco apoyaría la idea de un purgatorio. Después de este siglo, o dispensación de la gracia, es el siglo del día del Señor, de la venida de Jesucristo en gloria, cuando los que enseñan esto creen que habrá posibilidad de cambiar el destino de las almas de los muertos anteriormente. Además, el perdón de que se habla aquí no es la expiación, como pretenden enseñar los que postulan esta falsa teoría. Al leer 1 Corintios 3:13, tampoco esta cita habla de expiación, no habla tampoco de purgación de los pecados. Hay que leer cuidadosamente el capítulo 3, verso 11 al 15. Porque de esto veremos que esta cita habla del juicio de las obras hechas después que la persona haya fundado su vida sobre Jesucristo. Recibe galardón o pérdida de recompensa, pero no hay duda acerca de su salvación o acerca de su tiempo de purgación. Aquel cuyas obras han sido vanas es salvado así como por fuego, y creemos que Jesucristo, a quien el Padre ha autorizado como supremo juez, examinará las obras de todos sus siervos con sus ojos penetrantes, y solamente las obras hechas para la gloria de Dios podrán aguantar esa mirada. No hay aquí nada de que uno mismo pueda purgarse de sus pecados veniales ni mortales. El pasaje predilecto para aquellos que enseñan del purgatorio se encuentra en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, verso 42 al 46, pero vamos a reservar nuestro comentario sobre esto para la próxima lección. Aquí queremos dar solamente unas palabras acerca de la idea de que el alma del cristiano tenga que sufrir penas a fin de purificarse antes de entrar en el cielo. En primer lugar, queremos decir que hemos de notar que los propagandistas acerca de esta idea falsa, que son llamados cristianos, confiesan que su primera base es la tradición, aún pensando que sería enseñada a Adán por lo antiguo que es. Muchas religiones paganas tienen ideas de este mismo estilo. Para los que enseñan esta idea falsa, tal hecho les parece un apoyo a su tradición, pero nosotros que tenemos la Biblia por revelación de Dios, la única regla de fe y de práctica, a la cual no debemos ni añadir ni quitar, lo pagano es de evitarse como filosofía humana y nada más. Ahora bien, si fuera verdad que el alma salvada necesitara de purgación para perfeccionarse antes de entrar en su descanso, y si fuera posible evitar o acortarse ese perfeccionamiento por medio de los sufragios de sus familiares sobrevivientes, es lógico entonces creer que sería contraproducente hacerlo, por cuanto el alma necesita dicha experiencia de limpieza, según la doctrina del purgatorio. Además, sería obrar en contra de la voluntad de Dios, quien decretó tal purificación. También notamos que siendo que las misas dichas a favor de ciertas personas tienen que ser pagadas o no tendrán efecto, esto da una ventaja grandísima a los ricos, pero que cierra la puerta al cielo a los pobres. O por lo menos notamos que atrasan su entrada por largos años. No hay la más mínima prueba de que una misa dicha a favor de cierto individuo tenga cualquier efecto en el estado del alma de esa persona. Y cuando al morir, aún hasta los líderes de ciertos grupos religiosos, donde se exige y se ruega a los fieles de todo el mundo que rueguen por el alma de ese líder, ¿qué esperanza entonces tendrá un pobre peón en la América Latina, tan pobre que ni dejó a su familia los recursos suficientes para pagar por una sola misa? No, Dios no se presta para cooperar con un sistema comercial tan injusto. Tampoco se puede sobornar a Dios para que salgan las almas de su presión correccional, libres del castigo que la justicia ha demandado. Pero lo peor de esta idea de un lugar donde las almas salvadas tengan que purgar sus pecados veniales o terminar de pagar los sufrimientos debidos por los mortales o graves, es que se base en un concepto tan inadecuado y miserable del infinito sacrificio de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. No es posible describir el insulto que infiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tal concepto. No solo niega la declaración expresa de 1 Juan 1:7, que dice así: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, sino que también esto enseña que el hombre puede hacer más y mejor que Dios, que puede acabar y perfeccionar la obra del Redentor divino. Además, tenemos que ver que si el hombre pudiera, aún con millones de años en el tormento, lograr la limpieza de sus pecados, sería un precio de ínfimo costo en comparación con la muerte del Hijo de Dios. Y mientras, probaría que era innecesario el sacrificio de Jesucristo y a la vez acusar de crueldad sin razón a Dios el Padre por permitir que su Hijo sufriera así, si no fuera de urgente e inescapable necesidad. Muchísimo más pudiéramos decir sobre esto, pero tendremos que dejarlo por ahora. En la próxima clase estaremos comentando sobre enseñanzas bíblicas acerca del estado intermedio. En particular estaremos viendo el estado intermedio de los perdidos como también de los salvados. Y de antemano podemos decir que no hay doctrina cristiana más resistida, rechazada y burlada que esta, de que las almas de las personas que mueren en incredulidad son perdidas, fuera o lejos del camino del bien. Pero más en la próxima clase. Permítame decirle que este tema tan interesante no está terminado. Le invitamos para que siga esta serie de estudios con nosotros. Le será de mucho provecho. ¿Tiene alguna pregunta? Con gusto la atendemos. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.